Bien, estamos en el bar Casa Manolo, en Granada, y después de 5 años, Francesco y Roberta se encuentran en este bar en Casa Manolo. Francesco tiene que inscribirse en Verbum, una escuela que está cerca del bar, y Roberta acaba de hacer un examen en esta misma escuela, en Verbum. Desde hace más de 5 años, Roberta y Francesco hicieron un viaje en Italia y fueron amigos. Francesco actualmente tiene 20 años y quiere aprender idiomas. Ahora está tomando un café y Roberta llega al bar. Hombre Roberta, ¿qué haces aquí? Francesco, ¿eres tú? Estoy estudiando en italiano en Verbum, ¿y tú? Yo también quiero estudiar ahí. Hoy voy a inscribirme. Venga, tómate una tapa. Gracias, ha pasado mucho tiempo. ¿Te acuerdas el viaje en Italia? Claro que sí, me ha gustado muchísimo. Pero cuéntame qué tal en Verbum, ¿cómo estás? Yo también nunca lo olvidaré. Verbum es una escuela muy bonita que te ayuda mucho y te la aconsejo. ¿Qué has hecho en estos 5 años? He seguido estudiando en Instituto de Ciencias, hasta ahora que he terminado. Ahora quiero estudiar idiomas. Entonces, ¿puede acompañarme a Verbum que no conozco la calle y ayudarme a escribirme? Venga, claro, vamos.